sacrificio de mis madres, los zapatos de un charol. Los domingos en el club, salvo que Cristo sigue hacia la cruz. Las columnas de la catedral y la tribuna grita gol el lunes por la capital. Bueno, estamos, Hernán, ya pronto con Jorge López Sade, y lo estamos recibiendo también con Fito Páez en el día de su cumpleaños. Y no hay nadie, empezando por vos, que haya dicho cuál es su canción preferida, o si tiene que elegir una, ¿cuál elige? No vale decir las de antes de tal día, no. No, claro, está bien. Yo diría Tres Agujas. Tres Agujas, bueno, ahora podemos buscar Tres Agujas. Bueno, ahí está López Sabe, que también puedo opinar, El cantante, sí, rosarino. Canción, Jorge canción, López Sabe, ¿cómo andás? Buenos días, buenos días. ¿Vale, es solo canciones de artistas uruguayos o en general? De Fito Páez, solo canciones de Fito Páez, ya, de porque Fito hoy Páez. Es su cumpleaños. Ah, entonces la que estaba sonando. Ah, bueno. Siento. Muy bien, muy bien, muy bien. Mariposa tricolor. Muy bien. Mariposa tricolor. Porque aparte Rosalino. Las canciones suelen estar unidas a situaciones personales vividas, y eso, bueno, eso también implica... Que claro, es obvio, ¿no? Que todos tenemos un pasado. Claro, claro, muy bien, claro. Muy bien eso. Bueno, Jorge, a ver esa Europa que nos trae esta semana o este fin de semana, empezando por el actualizar el tema vacunas a nivel del bloque de Unión Europea, ¿no? Sí, y muchas novedades, y casi todas no buenas. No vas a utilizar la palabra malas. Bueno, sigue una gran polémica con el tema de los distintos países de la Unión Europea que pagaron vacunas que no han recibido, que no van a recibir en tiempo y forma. Se está descubriendo lo que más o menos se sabía, el gran negocio que supone el tema de vacunas, la industria fármaca. Hay partidas de tanto de Pfizer como de AstraZeneca que están dando muchísimos problemas, fundamentalmente en realidad de AstraZeneca, pero también Pfizer, ¿no? Que dan reacción de fiebre, de malestar, te tiran dos o tres días. Hay gente, docentes, militares, gente que ha sido ya, digamos, de primera fila, vacunados, y bueno, tienen que pedir bajas en sus respectivos trabajos porque tienen un malestar importante. No debería ser así. Todas las vacunas sabemos que tienen su periodo de adaptación en el cuerpo humano, pero tanto como para eso, y la verdad es que ha creado o está creando cierto malestar, cuando no cierto miedo, ¿no? De vacunarse, la gente empieza a asumir que tiene sus consecuencias. Y sus consecuencias también van más allá, porque también se habla con claridad de que estar vacunado no implica que no vayas a agarrar el COVID, ¿no? Y bueno, eso ya es, ya entonces ya la cuestión es para qué nos vacunamos, ¿no? Hay una noticia que a mí me ha llamado mucho la atención, Hernán, que sucedió en Finlandia, que es que Finlandia ha revelado que los científicos finlandeses, no el país, ojo, los científicos finlandeses, ojo con la diferencia, revelaron que en el mes de mayo del año pasado, o sea, hace muchos meses, ya tenían una vacuna. Y no lo dicen cuatro que se juntaron en un boliche, sino los capos de la epidemiología finlandesa han dicho eso, ¿no? Y han explicado que no recibieron apoyo del gobierno finlandés porque se trataba de una vacuna con código libre, donde no los dejaron entrar en la tercera fase, que implicaba un préstamo de 50 millones de dólares, y el gobierno finlandés se negó, pero después fue a pagarle a los grandes laboratorios cifras enormes de millones de euros. Y bueno, hay un malestar enorme, sobre todo porque ellos han expresado, han publicado todas las investigaciones que llevaban, y la comunidad científica ha reconocido que estaban más que avanzados, y que sin embargo la industria farmacéutica tapó a través de dinero, a través de los gobiernos. Estamos descubriendo, Hernán, que se trata de todo este embrollo epidémico, en el fondo está delatando lo que es el capitalismo, ¿no? Un grandísimo negocio, países pidiendo préstamos para poder comprar vacunas, esos préstamos que luego tienen obviamente que ser devueltos por la gente de una manera indirecta con sus trabajos cotidianos porque y sus impuestos. Si la industria farmacéutica está pasando por un gran momento a nivel económico y sobre todo lo que delata es un gran poder, es decir, el gran poder de la industria fármaca, que no es diferente a los bancos o a los grandes emporios energéticos, es decir, que están por encima, lo que venimos diciendo hace muchos años, están por encima de los propios gobiernos, ¿no? Es decir, que son los que manejan la pelota, es decir, ellos son los dueños de la economía y los dueños del futuro de la gente, y los gobiernos apenas son instrumentos, herramientas en sus manos. El hecho, por ejemplo, de que la industria farmacéutica haya exigido que países, sobre todo ojo, países latinoamericanos, tengan que poner sobre la mesa hasta sus carreteras, sus rutas, todo lo que pueda ser público para poder amortizar en caso de problemas, ¿no? Es decir, en caso de que las vacunas generen problemas y por tanto espacios financieros complejos, ahí están los estados dispuestos a solventar y ayudar a la industria farmacéutica. Les da un poder enorme, sobre todo los gobiernos. Y en eso estamos. La verdad es que lo de Finlandia ha sido bastante impactante. Yo les voy a mandar para que publiquen en la web un artículo de uno de un hombre muy, muy irritado de un epidemiólogo finlandés que describe lo que ocurrió y abre un poco las expectativas de lo que venimos denunciando, ¿no? De que los gobiernos no estuvieron interesados en un código abierto de vacunación, sino que estaban sometidos desde el principio a la industria y los laboratorios fármacos. Y se dio esta situación incluso a nivel de Italia, que se basó en un reglamento que han hecho para la exportación de las farmacéuticas que impidió que AstraZeneca exportara 250,000 de dosis a Australia, ¿no? Dentro de esa pelea por las vacunas. Exactamente. Digamos que la producción de las vacunas, ellos están jugando muy bien a lo del tema de la oferta y la demanda. Ellos, los laboratorios, no están produciendo de un modo millonario en el sentido de cantidad, porque ellos mismos son los que, es decir, un laboratorio que exista en cualquier lado se le podría dar, digamos, la fórmula magistral y producir. Ellos se oponen a eso porque pierden la privacidad del código, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa? Que ellos van suministrando a los países de acuerdo a lo que van produciendo. ¿Qué ocurre? Que en este mecanismo de oferta y demanda aparecen países como Australia o como Israel que están dispuestos a pagar un 30, 40 o 50% más por la vacuna. Entonces, vacunas que iban a ir, por ejemplo, a Italia, por la propia AstraZeneca, alquila un avión y se las manda a Australia o a Israel. Italia tuvo que hacer todo un entramado jurídico para impedir que esas vacunas que estaban en Italia y que iban a ser suministradas a italianos que habían pagado obviamente por ellas, se viajaran a Australia, ¿no? Y con Israel está pasando lo mismo. Israel puso mucha plata encima de la mesa y está pagando casi el 50% más del coste de lo que está pagando los países de la Unión Europea. Eso significa que va a tener en unas pocas semanas a la población total vacunada. En el preámbulo comentaba a nivel privado con María Ángeles Valparda algo que creo que es interesante, que es que aunque Israel esté toda su población vacunada, el riesgo, dicen los epidemiólogos, y es un casi de sentido común, continúa en el sentido de que Israel no está en Júpiter. Es decir, que hace unos días la ministra de Salud española dio una conferencia de prensa y más allá de los 1,000 problemas y 1,000 cosas que se trataron, la palabra Brasil apareció 3 o 4 veces, porque la Unión Europea están enormemente preocupados con lo que está ocurriendo en Brasil. ¿Por qué? Porque la consideran una epidemia absolutamente abierta, sin control, como bien denunció incluso, recordaba María Ángel, la Organización Mundial de la Salud, lo de Brasil es un campo minado que va a tener una repercusión mundial. No se queda en las fronteras del norte, sureste y oeste de Brasil, sino que es evidente que va a volar. Y la Organización Mundial de la Salud la próxima semana va a tener que afrontar el dilema de qué hacer con Brasil, porque está absolutamente absolutamente abierta la posibilidad de cuarta, quinta y sexta pandemia y que Brasil sea el núcleo motor de ello, lamentablemente, ¿no? Así es. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en concreto en España? Por ejemplo, ¿se está vacunando la población en general o algún sector, como así está pasando en Uruguay, que comenzó a priorizarse, digamos, el personal de la salud? ¿Qué pasa, por ejemplo, en España? Sí, empezaron con la, digamos, de máximo riesgo o de gente que está en primera fila, personal de salud, también y hubo unas cierta polémica con eso, con el tema de policías, de ejército, etcétera, y bueno, gente mayor, gente grande, gente de más de 65 o 70 años, de acuerdo a la comunidad. España es un país harto complejo, ¿por qué? Porque cada comunidad autónoma, sea Galicia, Santander, Madrid, Andalucía, Extremadura, País Valenciano, Cataluña, País Vasco, son los que administran la forma de cómo va a ser vacunada la gente. Eso implica que no me puedes preguntar en realidad por cómo va en España, porque tendría que decirte cómo va cada una de las comunidades autónomas, no sé si me explico. Claro. En realidad, en general, más o menos está haciendo eso. Sí es cierto que lo que decía al comienzo, que la posibilidad de que la gente se esté vacunando en algunos sectores se está dando AstraZeneca y en otros Pfizer. Y la realidad es que se está comunicando muy con cuentagotas, muy poquito a poco, no es una información fácil de conseguir. Entonces empieza a correr el boca a oreja de que la vacuna AstraZeneca, en concreto una partida, porque hablan de una partida, parece que son 100, una partida son varios cientos de miles de vacunas, están dando, como digo, reacciones equívocas de lo que de la propuesta. Eso significa que hay personas que han sido vacunadas y están teniendo reacciones adversas. Y bueno, hay centros de trabajo, por ejemplo, liceos, pongo un ejemplo concreto, cerca de donde estoy ahora mismo viviendo, que hay un 30% de los docentes que están de baja porque la vacuna le ha dado una reacción mala de fiebre y de bueno, 3-4 días llevan en un estado mal. Bueno, esa es la realidad. La gente mayor en general, la gente grande se está vacunando y está teniendo menos reacción. También es verdad que a la gente más mayor le están dando Pfizer, y esto es como un mercado, depende cómo vas a comprar la frutilla y alguna te sale buena y otra mala, es el mercado. A mí sí me gustaría reseñar que Europa ha puesto mucha plata en comprar vacunas, y bueno, nos vamos encaminados seguramente acá a lo que se está llamando un pase verde, que es una especie de pasaporte donde te indica que para poder viajar, en eso somos a nivel personal muy afectado por ello, necesitas tener constancia, por eso se llama un pase verde, una especie de pasaporte, de que has sido vacunada por alguna de los laboratorios aprobados por la Unión Europea, que en este momento son 4, Pfizer, AstraZeneca, Moderna y Johnson & Johnson. Esas son las 4 vacunas que la Unión Europea en su conjunto. Y digo Unión Europea, pero tenemos que estar pendientes de algunas cosas, que algunos países dentro de la Unión Europea, como se suele decir, están haciendo la guerra por su cuenta, y están comprando Sputnik, y están comprando, de hecho, las autoridades rusas han estado esta semana en España, sobre todo en Galicia, porque todo indica que van a empezar a fabricar vacunas Sputnik. En realidad está la demanda de millones de personas que tienen que ser casi obligatoriamente, y ese es otro tema, vacunadas, que la producción de los laboratorios no da abasto, y yo creo que en algún momento la Unión Europea, ya por lo que se está olfateando, va a tener que autorizar más de esas 4, más de Pfizer, AstraZeneca, Moderna y Johnson & Johnson, que son en este momento objetivamente las únicas 4, pero como digo, se va a ampliar. Bien, vayamos a otros temas, Jorge, la política, porque han habido elecciones de distinto tipo en un par de países que vale la pena reseñar, ¿no? Está viendo hoy hay elecciones generales en Holanda. Cuando se convocaron, porque fue a partir de un tema de cierta corrupción que se descubrió y que tuvo que dimitir el gobierno entero, se convocaron elecciones vacunaciones y se ha ido confirmando, y las encuestas dan algo que es bien la situación un poco catastrófica que viven las llamadas democracias occidentales. La cantidad de partidos políticos que según los sondeos y encuestas van a tener representación parlamentaria. Se presentan 37 partidos, pero se habla de que la mitad por lo menos van a obtener actas de diputados y senadores. Eso, digamos, que origina luego un gran caos a la hora de concretar una mayoría, ¿no?, parlamentaria, porque tienen que recurrir a distintas cosas. Evidentemente vamos a estar con ojo avisor, porque siempre lo estamos en los últimos años, lamentablemente, qué hacen las dos o tres organizaciones fascistas que se presentan. Se han dividido, se han peleado, lo que fuere, pero las tres parece que van a tener representación parlamentaria. Y bueno, ahí con Holanda tiene una fuerte emigración musulmana, y bueno, los tres partidos han hecho causa común de actitudes racistas y xenófobas, y por tanto sus actos políticos, pese a la pandemia, las imágenes eran realmente, a mí últimamente me recuerda, Hernán, esas imágenes a los años 30 de Alemania, ¿no? Es decir, con mucho odio hacia lo distinto y a lo minoritario, a lo emigrante, al pobre, y la verdad es que las elecciones de alguna manera se expresan la cantidad de adeptos que tienen esas ideas crueles, ¿no? Así que estaremos atentos. También hay elecciones, como digo, en dos regiones alemanas, en Renania Palatinado y en Baden-Westfalia, y ahí ocurre algo parecido. Hay una crisis de corrupción en el partido mayoritario en Alemania, que es el de Merkel, el CDU y la CSU. Uh-huh. Y en ambas regiones, sin hacernos muchas ilusiones, pero en ambas regiones todo indica que el Partido Verde va a ser mayoritario, es decir, no con una mayoría amplia como para poder gobernar solo, pero digo, ¿por qué digo que no nos hagamos muchas ilusiones? Porque aunque son en esencia una fuerza progresista y con cierto carácter antisistémico y tal, la realidad es que han ido engordando en votos a medida que se han ido descargando de ideología alternativa, no sé si me explico, es decir, se han ido derechizando, y ahí cuando gente, digamos, conservadora los ha visto como una posibilidad de gobierno. Y en ambos lugares, como digo, bueno, hay que estar también con un ojo atento de que será histórico que en una región o dos regiones muy importantes de Alemania, ubicadas, para ver en el mapa, en la zona sur oeste, pero que bueno, que están convocados más de 7 millones de personas hoy a las urnas, como digo, regiones que puedan va a ser posible que los verdes obtengan la primera posición. Bien. También miremos a Turquía, que preocupa una serie de detenciones que ha estado realizando. Sí, correcto. A partir del 8 de marzo, de las manifestaciones feministas que hubo, el gobierno grabó, digo el gobierno porque fue así, tal cual, el Ministerio del Interior grabó las imágenes y no les gustó al señor Erdogan y compañía. No le gustaron los eslóganes que cantaron, y durante esta semana que ha terminado han ido a la casa en concreto se ha denunciado, de 13 mujeres, de 13 personas, y la han detenido. Es decir, digamos, ocurre durante los días posteriores a la manifestación, la gente es grabada, y si han gritado consignas contra Erdogan, van a sus casas y la detienen. Se unen a la ristra de cientos de presos políticos kurdos que hay en las cárceles turcas, no podemos olvidarnos de ellos. Están constantemente luchando con huelgas de hambre, con traslado de presos. La situación carcelaria de Turquía es absolutamente deleznable, con una fortísima represión a la izquierda y en particular a la izquierda kurda, que como sabemos es una de los grupos étnicos y geográficos que habitan Turquía. Hasta hace muy pocos días había más de 60 personas en huelga de hambre en distintas cárceles, y la presión de familiares y otros, y suele ser una información que está callada y que solamente tienen un circuito, no el circuito de información es un circuito en inglés que llega a través de los exiliados turcos en Bélgica y sobre todo en Londres, y no suele ocupar mediáticamente mucho la información de los países, digamos, latinos y hispanohablantes. Por eso me gusta destacarlo, porque es una realidad, una lucha que está teniendo, al igual que aquí enfrente de donde estoy casi, que es que continúa la guerra entre el Frente Polisario y Marruecos, y bueno, está en un frente en este momento, aparte del Frente Armado, está en un frente diplomático donde países como Rusia se están involucrando en la ONU para ver qué pasa con el tema de la guerra, que lleva casi más de tres meses en territorio de Sáhara Occidental, ¿no? Uh-huh. Bien, mirando a España, que ha dado que hablar esta semana con la caída de algunos gobiernos regionales o provinciales, intentos, sí, regionales, tres y autónomos, regionales, dos regiones, la de Madrid y la de Murcia, en este caso uniprovinciales. Normalmente hay regiones, por ejemplo, como Andalucía, que tienen 8 provincias, pero en el caso de Murcia y de Madrid tienen una sola. En ambos gobierna el Partido Popular, con una alianza con partido de derecha más joven, digamos, que se llama Ciudadanos, y como no tenía mayoría, todo indicaba que el Partido Socialista había llegado a un acuerdo con algunos, con Ciudadanos, para arrebatarle el poder al Partido Popular, que en el caso de Madrid y sobre todo de Murcia llevan 25, 28 años gobernando en un estado de corrupción absoluto, donde las mafias pululan y digamos arropan al poder del Partido Popular. Todo indicaba que el Partido Socialista y Ciudadanos habían llegado a un acuerdo, que sumaban mayoría como para gobernar la región, pero en el último minuto el Partido Popular, como se suele decir, dio con el precio de algunos diputados de Ciudadanos y los ha incluido en el gobierno, y no pasó nada. O sea, la moción en principio que iba a formar el Partido Socialista con Ciudadanos, aparentemente no va a salir adelante, porque el Partido Popular ha comprado a algunos diputados de Ciudadanos para que esto no ocurra, ¿no? Lo que delata también un tema de corrupción absoluta, de gran fraude electoral y de gente de alguna manera, como se suele decir, buscando la suya, con forma de diputados. Ya se sabe que van a cobrar en torno a 85, 90 mil dólares, con auto oficial, chofer y tal. Ese es el precio que ha pagado el Partido Popular a los diputados de Ciudadanos para que no apoyen al PSOE en este caso. El estado de putrefacción de la llamada democracia plena es un concepto que ha intentado el régimen, en este caso español, estas semanas de publicitar. Hablan de democracia plena porque hay voces, y no pocas, que están cuestionando, a partir del tema de la monarquía, de que, bueno, de mucha democracia parece que no hay, donde no se puede elegir al jefe del Estado. Y han salido las tropas mediáticas a decir, recordar a todos los que viven en España, que no, que el país es una democracia plena y punto. Entonces, estos casos, irónicamente, se le está recordando que muy plena parece que no es la democracia, che. Bueno, y cerramos con Francia, desclasificación de documentos. Sí, hay una película que, bueno, los que tenemos ya alguna edad recordamos con extremado cariño, que es La Batalla de Argel, que aparte uh-huh. Invito a la audiencia que la busque en YouTube, porque es una tremenda una película. Tremenda película, ¿verdad? De Juli Pontecorvo. Esa película está siendo otra vez, está en la palestra. ¿Por qué? Porque han pasado los años suficientes, ha habido una demanda por parte de muchas organizaciones, incluso de historiadores, y Francia ha tenido que desclasificar, o va a seguir teniendo esta semana que viene, documentos sobre qué, sobre la guerra de Argelia, sobre las torturas que cometieron sus militares en Argelia, sobre desapariciones en Argelia, etcétera, etcétera. Han pasado los años suficientes como para que se pueda desclasificar. Macron lo ha tenido que hacer, muy a regañadientes, pero ha tenido que hacer la desclasificación, y lo que ha conseguido en el último segundo es algunas cosas no desclasificarlas, y llama mucho la atención las que no han podido desclasificar, porque son, y ha sorprendido mucho, pruebas nucleares hechas en Argelia. Es decir, que el estado atómico de Francia se probaba, a lo mejor se sigue probando, no lo sé, en Argelia, y eso no han querido desclasificar, o las pruebas de que lo evidencien. Y por tanto, la próxima semana seguiremos sabiendo el grado de crudeza que utilizaban las tropas de ocupación francesa en Argelia con todos los argelinos, pero en especial con los militantes independentistas que consiguieron la victoria. Como bien decía María Ángeles, en la película esta, La Batalla de Argel, se narra exactamente todo eso, que ahora se ha demostrado que era cierto y no propaganda comunista, como decía los sucesivos gobiernos franceses. Bueno, había algún mensaje que no sé si vos podrás responderlo, pero cumplimos con transmitirlo, de un oyente que pregunta qué consecuencias ha traído la Sputnik 5, ya que la diferencia entre AstraZeneca y la Sputnik 5 es ADN de mono y ADN humano, como que AstraZeneca habría usado ADN de mono. Es decir, el tema de que la Sputnik no se haya comprado por parte de la Unión Europea, parte de dos cosas, de dos premisas. Una, que dicen que epidemiológicamente que es muy similar a AstraZeneca. Y segundo, claro, que es de Rusia, y la Unión Europea bajarse los brazos delante de Rusia no está dispuesta. Claro. De todas maneras, lo que sabemos hasta el momento de la reacción, para preocupación del gobierno inglés, porque también el laboratorio, recordamos que es inglés y tiene muchos intereses económicos en eso, la AstraZeneca está dando, al día de hoy, igual el sábado que viene decimos lo contrario porque las noticias son cambiantes, al día de hoy AstraZeneca está dando, por la investigación que se hizo, peores resultados en la reacción que la propia Sputnik, ¿no? Y lo sabemos un poco por Argentina, donde no está siendo muy llamativo las reacciones negativas de la gente que se está vacunando. Bien. Cerramos por acá todo este repaso, Jorge, con un abrazo como siempre y nos reencontramos a la próxima. ¿Seguimos en contacto? Seguimos, que va a haber, a seguir habiendo vacunas y problemas, y digo a la audiencia que acá en Europa se está hablando de cuarta y quinta ola, países están, entre comillas, serios y que han tenido, digamos, que han batallado de un modo en el top one, como Alemania. Están muy muy preocupados por la siguiente ola, y a mí me da la impresión, es una opinión personal, que en estas olas es como la de los mareas, que me parece que llegaron para quedarse y solo resta para los ciudadanos y ciudadanos normales y corrientes cuidarnos. Veremos. Un abrazo, Jorge, hasta la próxima. Gracias, saludos a todos. Chao.